Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, ¿qué tal, gente? Soy José de la banda Fragments. Y este es mi DJ set para Melómanos, programa de Paraíso Modular Records. Vamos a escuchar lo mejor de post-punk, the wave, synthwave y géneros relacionados. Disfrútenlo. Thank you.

Such a free, the snake bite and black. We've only a short while here to be.

Multiplican, abrazo la locura en esta. No olviden seguirme en mis redes, me encuentran como Fragments o como José STRX. Gracias.